retador. Los que quieran patria que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños del libertador, y sigue los sueños. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, de lunes a viernes, para compartir con ustedes las reflexiones sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Amanece ya el viernes, ¿vieron lo rapidito que fue esta semana? Un viernes de clima que sigue indeciso, no termina de establecerse la temporada que iba a ser de lluvia, ya se está terminando la que debía ser y no empezó todavía. Hay por ahí amenazas, lluviecitas, etcétera, pero no es formalmente. Y eso le preocupa mucho a Nacho, nos lo acaba de decir. Ahora resulta que aparece lo siguiente, se lo voy a decir rapidito para que los amigos de la oposición que oyen el programa, que sabemos que son muchísimos, no sabíamos que eran tantos, no vayan a sentir tanta pena, tanto dolor, tanta amargura, y salimos de eso rapidito. Así como le dicen los médicos a uno, cierre los ojos, respire para adentro y ¡pac! Y le dan el pinchazo con la inyectadora. La BBC de Londres, British Broadcasting Company, quiere decir BBC de Londres, dice hoy lo siguiente, anoten por ahí, y si usted ve que no están los escuálidos cerca, anóteselo, y usted durante el día vaya buscando su escuálido favorito, lo agarra, lo sienta, preferiblemente búsquele una silla con respaldar, y después le dice lo siguiente que acaba de decir la British Broadcasting Company, la BBC de Londres. Y véase que estamos hablando de cosas del más alto nivel mundial. No estamos hablando de ahí, de la radio Bemba de por allá del monte, no. Estamos hablando de la BBC de Londres. El Papa y Maduro, los dos líderes más influyentes en Twitter. ¿Qué tal? No pegan uno estos pobres señores de la oposición. Un estudio realizado por la firma de relaciones públicas estadounidense Burson McTeller encontró, ¿cómo me está quedando? Lo voy a volver a decir, Nacho. Burson McTeller encontró que el Papa Francisco es el líder político más influyente en Twitter si se mide por el número de veces que sus trinos, ya se puso lírico esto, son retuiteados en la red social. Oigan bien, cada tweet que el Papa hace en español, el idioma en el que tiene más seguidores de Twitter, recibe una media o un promedio de 10.000 retweets. Los mensajes de Francisco se difunden más que los del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y yo creo que es perfectamente explicable, ¿no? Que va a decir Barack Obama que le interese, la gente está repitiendo. Barack Obama tiene más del tumbadito al caminar que de lo que dice cuando habla. Él expresa mucho más con el tumbadito ese, que él no se sabe si va a bailar breakdance, o si va a hablar, o si va, no se sabe. Aunque, fíjense ustedes, Barack Obama dice que tiene 43 millones de seguidores y Francisco solo tiene 14 millones. El segundo líder mundial más influyente después del Papa, según ese estudio, es el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ¿Qué les parece? El presidente Nicolás Maduro comenzó su presencia en la red social Twitter hace muy poco tiempo, y eso es muy importante a tener en cuenta, porque resulta que ha tratado de colocársele como que no tiene la misma grandeza que otros líderes, y directamente se señala a el comandante Chávez, porque el comandante Chávez fue quien nos introdujo a todos en el Twitter y nos dijo vamos a dar esa batalla, y creció vertiginosamente en un lapso de tiempo muy breve para alcanzar varios millones de seguidores, que es una forma de medirlo también, no solo en los retweets. Entonces, desde un primer momento empezaron por ahí, no, que Capriles tiene más que Maduro, que no sé qué, está claro. Capriles tiene como 7 años ahí, dándole a ver cómo levanta cabeza en el Twitter, y entonces le meten robots. Parece que no se puede decir mucho de eso, contó anoche Diosdado en su programa con el Mazo Alto, porque entonces los escuálidos dicen, mira lo bruto eso ahí, como están hablando ahora, que hay unos robots. Ellos creen que están hablando de robots, que son, como siempre imaginó la ciencia ficción, el robot, que es una cosa de hojalata, que es igualito a un ser humano, pero de hojalata, y que parece que hace las cosas del ser humano. Y entonces ellos, los escuálidos, entendieron que Diosdado había hablado de eso en algún momento, hace unos días. Y qué bruto, y que entonces estaba unos robots escribiendo los twitters. No, no es eso. Hay que, usted agarre a su escuálido favorito y dice, o sea, bruto, muchacho. Es un robot electrónico que usan mucho los escuálidos para tratar de aparentar que tiene muchos seguidores, que tiene muchos retweets, y eso lo hace automáticamente por un programa. A ese programa se le conoce como robots. Pero como todo, pues, ustedes saben, decía aquel viejo proverbio chino, cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo. A mí me gusta mucho más decir, el idiota, mira el dedo. Porque se ajusta como más a nuestra idiosincrasia. Cuando el sabio señala la luna, el tonto mira el dedo. ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes han visto cómo se han dado estas variaciones climatológicas arbitrarias que se han venido produciendo, que nos llevan a tener esta situación de crisis en la que estamos entrando. Ya, como lo comentábamos ahorita con Nacho, el ministro Jesse Chacón para la energía eléctrica está alertando sobre nuevas medidas que serán tomadas obligatoriamente ante la sequía que estamos enfrentando y que parece que va a prolongarse mucho más en virtud del fenómeno del Niño. ¿Eso qué es? Que desde la óptica escuálida y sobre todo desde la dirigencia de la derecha y del capitalismo en el mundo, eso no tiene ningún problema. Eso es un fenómeno de distorsión que se está dando del clima, grave, severo, que está llevando a un fenómeno que se conoce como calentamiento global. El calentamiento global es la extinción de las posibilidades de equilibrio atmosférico para permitir que hayan los ciclos regulares que necesita la naturaleza para regenerarse, es decir, haya lluvia, después la sequía, después vuelve la lluvia. Todo ello se está alterando gravemente. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y por qué comenta lo del el proverbio chino? De cuando el sabio señala la luna, el idiota mira el dedo. Ustedes recordarán toda la burla de Capriles y de los escuálidos con el punto en el que el comandante Chávez trata este tema en el plan de la patria, preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana. No hubo mayor posibilidad de burla porque no le daban más espacio en los medios. Ustedes lo recuerdan. No ven por ahí cómo andan, ahora es que ellos y que van a salvar el planeta, los intergalácticos y qué sé yo. Porque esa gente es escasa, esa gente no tiene ideas, no tiene intelecto, son brutos de la cabeza y ellos no saben, cuando se les habla, de qué se está hablando. Ellos están pendientes de exposexo, de esas cosas que consideran que son las importantes para la vida. Entonces, cuando se habla de cosas serias, ellos dicen, ahí está, ya están hablando otra vez de comunismo. Y hasta ahí lo dejan. Preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana. El quinto de los grandes objetivos históricos que están contenidos en el Plan de la Patria se traduce en la necesidad de construir un modelo económico productivo ecosocialista basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza. Es decir, que si vamos a desarrollar una nueva sociedad, la hagamos sobre los principios de la preservación de un asunto que es fundamental para nosotros, como lo es el medio ambiente y con ello la tierra, el planeta. En ese sentido, estamos contribuyendo a que la evolución de la humanidad en el futuro vaya asegurando y garantizando el equilibrio armónico que va a permitir que no se modifique el medio ambiente y no se destruya entonces la posibilidad de vida del ser humano. ¿Es complicado eso? La idea es que se garantice el uso y aprovechamiento racional y óptimo de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos naturales que hay en el planeta. Entonces, cuando se habla de eso en un plan de gobierno, como propuesta, como lineamiento, como conducta que debe preservarse para que haya ese equilibrio armónico, salen a burlarse los escuálidos y sus líderes, que debieran ser los que dieran el ejemplo. Es decir, mire, hay un aspecto que es importante, de eso no podemos burlarlo, no podemos burlar de otras cosas, qué sé yo, que un discurso así, pues, que suene responsable. Pero lo que hizo el ignorante, el atrasado del cerebro de Capriles Redón, que todo el tiempo, fue burlarse de un asunto que estaba planteando el comandante Chávez, porque el comandante Chávez pensó en una dimensión universal los temas que debían ser de nuestro interés. Por eso, el gran líder de la historia contemporánea en el mundo es Hugo Chávez, y nadie tiene ni la más remota idea de quién es Capriles Redón, ni siquiera en la oposición hoy en día. Usted le pregunta a la gente ahí en la calle, los opositores escuálidos, mire, ¿y tú te acuerdas de Capriles? Y ¿el qué? ¿El qué? Porque ellos son polvo cósmico automáticamente desde que dicen que van a ser líderes. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque ha aparecido un informe que da cuenta de que el mes de mayo de este año fue el mes más caluroso en el mundo desde 1880. La temperatura promedio en la superficie terrestre y en los océanos alcanzó 15.54 grados centígrados en mayo. Es decir, 0.74 más que el promedio de 14.8 en el siglo XX. Y les leo la nota aquí que aparece emitida desde Washington. El mes de mayo de 2014 fue el más caluroso en el mundo desde que empezaron a subir las temperaturas en 1880, señaló esta semana la Agencia Estadounidense Oceánica y Atmosférica, NOAA por sus siglas en inglés. También fue el 39 mes de mayo consecutivo y el 351 mes seguido en que la temperatura global del planeta estuvo por encima del promedio del siglo XX, detalló esa agencia. La última vez que la temperatura de un mes de mayo fue inferior al promedio del siglo XX se remonta a 1976. Ellos allá en Estados Unidos se dan cuenta de todo el deterioro climatológico, pero no hacen nada para frenarlo. Ellos no han firmado el Tratado de Kioto, que es donde los países se pusieron de acuerdo hace años para tratar de llevar adelante políticas que condujeran al control de las emisiones de gases que llaman ellos de efecto invernadero. Son los únicos que no han firmado el Tratado de Kioto, porque no les da la gana, porque ellos necesitan que se desarrollen esas industrias que están contaminando. Están dañando el clima, están dañando la tierra, y vemos cómo están reconociendo ellos mismos que se está afectando tanto el clima que se está produciendo todas estas sequías que nos están afectando. Ahora ve que sí era importante lo que decía Chávez. ¿Se dan cuenta cómo era idiota y es idiota Capriles Radonqui burlándose del plan de la patria cuando habla del necesario equilibrio armónico entre el hombre y la naturaleza? El punto quinto, preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana, del que tanto se burlaron ellos, es en este momento uno de los testimonios de la honda preocupación del comandante Chávez por asuntos que sí tenían que ver con nuestra vida, no como lo que pensaba Capriles, que era la rochelita, la disipación, la concupiscencia, el relajito sexual. Hasta ahí llega la vida para ellos. Por eso es que tienen plena la exposexo de visitantes. Hoy es Día del Periodista y nos complace mucho. Nosotros, en lo personal, somos una familia de periodistas, casi todas, pero lo decimos por lo que sabemos. Entonces, que termina siendo de significante, de importante para la vida de nuestro país, para la libertad, para la democracia. Paradójicamente, fíjense ustedes, este día es tan importante para los periodistas, pero surge de dos eventos. El que sea el día de hoy, 27, es 27 de junio, es producto de una propuesta en 1964, como nos recordaba recientemente, esta misma semana, nuestra queridísima amiga Desiree Santos Amaral, presidenta del Sistema Bolivariano de Radio, con motivo del aniversario de YBKE. En 1964, estando preso en el cuartel San Carlos, Guillermo García Ponce propuso en la cuarta convención de la Asociación Nacional de Periodistas, antes no existía el Colegio Nacional, existía era la Asociación Nacional de Periodistas, antes de la Asociación Venezolana, que fue la ABP, que precedió al Colegio Nacional, Guillermo García Ponce desde la cárcel. Ustedes recuerdan, Guillermo García Ponce, fundador del diario Vea y director del mismo hasta su fallecimiento, él propuso que se considerara como Día del Periodista esta fecha, 27 de junio, porque fue cuando apareció por primera vez en 1818 el Correo del Orinoco. El Correo del Orinoco, que retoma el comandante Chávez, muy poca gente, solamente los periodistas, probablemente, y uno que otro estudiante de historia, sabía cuál era el proyecto que tomó para sí como importante, como determinante para el desarrollo de la idea, el padre de la patria, el libertador Simón Bolívar allá en Angostura, cuando él se propuso que se imprimiera un periódico que difundiera las ideas libertarias, las ideas independentistas, para enfrentar la arremetida que tenía difundiendo las ideas de la monarquía, la Gaceta de Caracas, en aquel momento que era considerado un periódico, era la Gaceta donde había una suerte como de boletines diarios de lo que estaba llevando a cabo el gobierno, o lo que era el gobierno en aquel entonces. El Libertador desde Angostura se propuso combatir esa difusión de esas ideas contrarias al espíritu libertario que estaban haciendo en nuestro pueblo y funda el Correo del Orinoco, por eso se llama así, porque fue allá en Angostura donde se inició ese proyecto. Y ese primer número del Correo del Orinoco fue dado a conocer a la luz pública un 27, tal día como hoy. Es por eso que lo propuso Guillermo García Ponce y es por eso que fue asumido por todos los periodistas como el día que conmemore la profesión en nuestro país. Entonces, pues, a todos los periodistas, a las periodistas, a los periodistas, nuestro más fraternal abrazo, nuestro saludo y nuestro afecto perdurable, incluso a los que están en la fila de la oposición que ejercen un periodismo distorsionado, distorsionador, contrario a los principios de la ética periodística, pero que en todo caso son periodistas y merecen también nuestro respeto. Vamos a hacer una cosa. Voy a leer aquí varios artículos. Vamos a ver si nos da chance. Pero hacemos primero la pausa que nos corresponde, ¿les parece? Vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, seguimos aquí con ustedes en Sin Tapujos. Tenemos varias cosas que queremos compartir con ustedes, pero como es viernes, vamos a tratar de hacerlo lo más liviano posible. Hay una carta que escribe Juan Manuel Mendoza, dirigido a todo tecnócrata, sabio o cuadro histórico de la Revolución, para escribir su testimonio ante la historia cuando salga del gobierno. Él da aquí una serie de tips de cómo se debe redactar una carta de salida del gobierno revolucionario. Y dice: estas líneas escritas aquí fueron hechas con la finalidad de facilitar de una u otra manera las cartas que deberán escribir todos aquellos que por una razón u otra salen del gobierno y en sus ataques de malcriadez por su ego herido no comprenden que su relación como funcionario del gobierno es finita y circunstancial y que por ninguna razón es para siempre. Diga tajantemente, dice él aquí ya como primer tip, diga tajantemente en sus primeras líneas que usted es una persona responsable, que dio todo cuanto pudo y que sin usted Chávez no habría sido Chávez. Segundo, escriba y repita como si usted de verdad se lo creyera y nosotros no lo supiéramos, que Chávez es el líder indiscutible de la revolución. Exprese ampliamente su currículum de revolucionario certificado. Hable del pasado de lucha de toda su familia y en todas las peleas que participaron. Indique en el párrafo más extenso de la carta todas sus propuestas no escuchadas. Repetir, por si no quedó claro, que Maduro no es Chávez. Insulte al presidente de la República, pero hágalo de forma exquisita, académica. Señale su currículo y compárelo con el del autobusero. Realce siempre sus conocimientos y la especialidad de la que hace gala. Señale vehementemente que usted no fue utilizado en el máximo de sus capacidades, que usted, gracias a sus estudios, tiene todos los conocimientos que hay que tener para hacer una revolución, pero nunca fueron tomadas en cuenta sus sugerencias o éstas se hicieron parcialmente. Evite usar los epítetos que utiliza la oposición, aun cuando esté de acuerdo con ellos. Recuerde que, ante todo, usted es un erudito, cuadro histórico de la revolución, y además es una dama o un caballero por encima de lo que sea. Indique en alguna parte de la carta la tristeza que siente por ver cómo se desvía el plan propuesto inicialmente por el comandante Chávez. Eso sí, aunque esté muy, y ponerle aquí, arrecho, no se le ocurra decir, aun cuando lo piense, que Chávez se equivocó al designar a Maduro y no a usted. Escriba con muchas citas de todas las veces que usted advirtió que la cosa se estaba eschoretando, sino que lo advirtió por su disciplina revolucionaria. Lo advirtió por su disciplina revolucionaria, destáquelo muchas veces. Tal vez nadie le crea, pero escriba que algo queda. Antes de despedirse, es importante que señale que usted jamás y nunca pasará a engrosar las filas de la oposición. Apele al punto 3 de este decálogo. Indique de forma airada que su pasado de lucha lo obliga a tomar una posición crítica ante la situación, pero que siempre mantendrá en alto todos los principios revolucionarios establecidos en el manual para el buen revolucionario. Hable mucho de socialismo como si usted de verdad supiera de eso. Así, cuando señale los errores del gobierno del cual usted forma parte, no se verá como una simple malcriadez, sino todo el mundo creerá que usted salió del gobierno fue por su radicalidad. Despídase con alguna frase de su escritor favorito. Evite en la medida de lo posible citar a Connie Méndez, Pablo Coelho o cualquier vaina de esa religiosa. No es bien visto por los otros intelectuales del gremio. Y en relación a eso, yo me voy a permitir, si ustedes me disculpan, leer el artículo nuestro que saldrá mañana en Última Noticia, en la página de Opinión. Nosotros lo titulamos Autocríticos o Autocráticos. Y decimos ahí lo siguiente. La modalidad de autocrítica que han querido imponer en el debate político los sectores ultraizquierdosos, empeñados hoy en destruir el proceso revolucionario que nos legara el comandante Chávez, se caracteriza fundamentalmente por la soberbia persistente en su discurso, referida ya no sólo al empeño en juzgar a los demás, dejándose siempre del lado de afuera de las acusaciones que pretenden verter a diestra y siniestra, sin fundamentos y cargada de infundio, ni a la insolente descalificación a toda respuesta que se le oponga, con epítetos que van desde sumiso hasta lamebotas contra quien tan siquiera se atreva a comentar sus infamias contra el proyecto que hoy los venezolanos construimos, sino por su insolente desprecio a las luchas y conquistas del pueblo y al costo o consecuencias políticas que su despropósito conlleva. La carga de irrespeto a la figura del presidente que comprenden los cuestionamientos que desde ese sector se hacen, unos de manera soterrados y otros de manera más abierta, amén de la carga de inexactitudes y manipulaciones sobre la acción del gobierno, justo en el momento en que la derecha concentra todos sus ataques en la solicitud de renuncia del primer mandatario nacional, no persigue corrección alguna de orientación en las políticas del Estado, como tanto piden de la boca para afuera o de las teclas para afuera, sino la ingobernabilidad y la desestabilización para demostrar sus argumentos y medir su supuesto peso político frente al gobierno. La búsqueda de la profecía autocumplida y la satisfacción de la soberbia. Es el viejo modo de ser revolucionario que prevaleció en el pasado, caracterizado por el afán divisionista y la arrogancia academicista de los que habló con perfecta precisión el presidente Maduro en Maracay. El revolucionario de hoy ya no es esa entelequia de las glorias frustradas que por esas mismas inconsecuencias jamás ayudaron al pueblo a alcanzar la victoria, sino el chavista patriota que el comandante Chávez formó a partir de una avanzada concepción humanista y profundamente amorosa como la que profesa y constituye hoy la base militante de la Revolución Bolivariana. Quienes arriman la brasa a la sardina de la derecha buscando imponer sus razones, más que revolucionarios, son irresponsables a carta cabal. Nuestro artículo de hoy, perdón, de mañana en Últimas Noticias. Y como les dije que íbamos a tener, nuestra sección un poco más ligera por tratarse de ser viernes, les quería leer un documento que me envió por ahí Roberto Hernández Montoya hace algunos días, que me llamó muchísimo la atención porque la agarran contra los gatos, esos animales tan bonitos que acompañan al ser humano muchas veces a lo largo de toda una vida y que son tan cariñosos, en fin, son de los animales que llaman domésticos más hermosos que hay. Pero hay una iglesia que se llama de la Nueva Era que la ha agarrado contra los gatos de una manera verdaderamente horrenda. Y dicen, entre otras cosas, lo siguiente. Eso lo publicaron recientemente, en mayo. La prueba definitiva de que los gatos no son creación de Dios. Y les leo acá, oigan bien esto. A diferencia de todos los demás animales de la tierra, los gatos son impuros y nacen con el pecado como algo natural. Desde el momento que vienen arañando desde el vientre de su madre, es obvio que un gato es un animal reprobable que representa las peores cualidades que la humanidad pueda imaginar. Zánganos del bienestar social, pegajosos, llenos de gérmenes, desafiantes, ingratos y anticristianos. Este le tiene tirria, rabia a los gatos. Con tales cualidades descaradamente malas, es ilógico que cualquier persona en su sano juicio quiera ser dueño de un gato. Pero más allá de las simples realidades de por qué tener un gato es malo, existe autoridad histórica bíblica que demuestra que los gatos son malos y pueden provocar la caída de la civilización. En resumen, sigue diciendo acá la gente de la nueva era, la iglesia esta. En resumen, los gatos no son de Dios, los gatos son del diablo. Oigan bien. Cuando usted lee a través de toda la Biblia, se dará cuenta rápidamente de un hecho. Los gatos son el único animal doméstico que nunca es mencionado. En un archivo histórico de la historia espiritual de la humanidad, Dios es tan rechazado por los gatos que prohíbe la mención de ellos en su libro sagrado. Siguiendo esta lógica, los gatos son aún más malvados que Satanás. Del diablo al menos se puede hablar en la Biblia, pero a pesar de su presencia generalizada en el Antiguo Egipto, donde gran parte de los hechos que describe la Biblia ocurrieron, nótese cómo ellos no son mencionados en lo absoluto. Hay un capítulo que pone acá de los gatos, ancestros y la Biblia. Los científicos, dice esta gente, están de acuerdo en que los gatos domésticos fueron creados hace unos 10.000 años, unos 4.000 años antes de que Dios creara a la humanidad. Los gatos fueron creados como una mascota de compañía etérea de Satanás. Es lo pobre, como que fueron creados en una fábrica. Oye, esto, oye, qué sabroso está esta crónica. Mira, los gatos fueron creados como una mascota de compañía etérea de Satanás, que probablemente acariciaba mientras escribía música metalera demoníaca. Y conspiraba para derrocar a Dios en el cielo. Como sabemos, el pequeño golpe de estado planificado por Satanás fracasó y fue arrojado en el agujero más profundo del infierno, donde todos sus demonios permanecen ardiendo por toda la eternidad. De alguna manera, en la ira de Dios, los gatos se salvaron y finalmente se les permitió vivir en la tierra con todos los otros animales creados por Dios. Parece que Dios arrojó gatos desde el cielo a la tierra hace unos 10.000 años, con el antiguo Egipto como el sitio de su primera residencia. Los primeros gatos que se arrastraban sobre la tierra se multiplicaron rápidamente. Cualquier propietario de un gato le dirá que los gatos son increíblemente astutos e inteligentes. Por lo general son capaces de abrir puertas y realizar pequeñas hazañas que desafían la física y las limitaciones que impuso Dios en la tierra. Es esta capacidad de actuar de forma sobrenatural o mágica que explica por qué los gatos son considerados familiares entre los ateos practicantes de la Wicca, así como por las brujas. Por todo esto comenzó en el Antiguo Egipto, Dios envió a Moisés a liberar a los hijos de Israel, pero el rey faraón ya estaba bajo la influencia de toxoplasmosis. Este parásito de tamaño microscópico, ver la foto abajo que pone ahí una cosa horrenda, que es como una culebrilla, como una cosa terrible, horrenda. Por lo general se encuentra por millones bajo las garras y representa el esperma del mismísimo Satanás. Cuando los gatos están en celo, sean macho o hembra, es cuando esparcen este parásito en todo el hogar. Cada parásito de la toxoplasmosis lleva el ADN del propio Satanás. Pequeños dragones en miniatura que ávidamente se precipitan al cerebro de un ser humano como una bandada de espermatozoides lo haría hacia el óvulo de una hembra. Una vez que uno de los parásitos logra implantarse con éxito en el cerebro de un ser humano, los demás mueren y el parásito principal crece rápidamente similar a una tenia. Luego se envuelve alrededor del cerebro del dueño del gato y convierte a la persona en una especie de terrorífico y descerebrado dron que obedece la voluntad de los gatos y de Satanás. ¿Qué le habrá pasado a este religioso con los gatos. ¿Qué le habrán hecho? Vaya usted tratando de imaginarse qué le hicieron los gatos a esta gente de esta iglesia de la nueva era. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos, sigue diciendo este documento, cuántos de ustedes tienen amigos que usan ropa toda negra, celebran Yule, o lo que es peor, escuchan música metalera durante la temporada de Navidad? Todo esto es manifestación de Satanás y probablemente toxoplasmosis. Usted se dará cuenta de que su amigo con esos hábitos es propietario de un gato o un amigo cercano que es dueño de un gato. Con poco o ningún conocimiento sanitario, el pueblo del antiguo Egipto encontró rápidamente la ruina cuando los gatos fueron arrojados desde el cielo en su sociedad. ¿No le resulta chocante y extraño que los faraones egipcios fueran tan petulantes que obligaran a sus esclavos y sirvientes a que fueran enterrados vivos con ellos para que pudieran ser atendidos luego de la muerte? ¿Alguna vez ha prestado atención a que su gato se encuentra apoltronado en un sofá o un asiento acolchonado, como teniendo señorío sobre una habitación, como un faraón de la antigüedad? Eso no es casualidad. Satanás creó los gatos para ser petulantes y pensar en sí mismos, sintiéndose incluso superiores a los santos ángeles, de forma que mirar desde abajo a los seres humanos y esperar nuestra desaparición o servidumbre eterna no es algo nuevo para ellos. Los gatos conocen y entienden que son los gatos. Tienen un sentido de autoconciencia. A diferencia de otros animales, los gatos saben y entienden que somos humanos, que Satanás es Satanás y que Dios es Dios. Trate de hacer entrar a un gato en una iglesia y recibirá un golpe de una bola de pelos, siseo de frustración e ira temible. Los gatos son las pequeñas concubinas de Satanás, con la misión de infectarnos a todos nosotros con el ADN de la toxoplasmosis del diablo y hacernos siervos de un oscuro maestro. Está de más decir que los faraones, bajo el control de Satanás, obligando a la gente a convertirse en esclavos, construyeron monumentos ridículos. Está hablando de la pirámide de Keops. Construyeron monumentos ridículos y abusando de las drogas, la sociedad de Egipto cayó rápidamente. Esto nos lleva a la época de los griegos y los romanos y la propia historia anglosajona. Como se puede observar en la historia, todas las grandes sociedades de la humanidad han caído, y la caída de la sociedad coincide con el número de gatos domésticos y callejeros. Vaya pensando que puede ser lo que le hizo el gato a este sujeto que escribió esto. Roma cayó, óigalo, porque además este lo documenta con toda una cantidad de detalle histórico, etc. Roma cayó no solo porque la moda de tener un gato en casa aumentó, sino también porque los gatos callejeros se incrementaron. Con el aumento del número de gatos callejeros viene una mayor presencia de Satanás. Incluso en nuestros días, un gato callejero puede guiar a los arqueólogos a descubrir una vieja tumba olvidada del antiguo Egipto, donde descansan sus ancestros en un letargo. Durante el periodo más alto de la población de gatos de la Tierra, los años oscuros, pone él aquí que se llama, la humanidad cayó enferma a la peste negra. Esta enfermedad acompañó a los gatos desde el antiguo Egipto hasta la actual Europa. El ingenuo tratará de culpar a los roedores, pero la realidad es que los gatos comen la carne dañina de los animales enfermos y luego lamen las manos de los seres humanos que desean condenar. Él explica ahí cómo es que se le pegó la peste a la gente, la peste bubónica, de los ratones, que fueron los que se le atribuyó, que eran los causantes de la peste. Al ser humano, el que está en el medio es el gato, que se come el ratón y después lame al amo. Sigue diciendo, aún hoy los gatos están matando a la gente con la plaga, y dado que matar seres humanos mediante la plaga es una clara violación de al menos uno de los 10 mandamientos, podemos ver claramente que los gatos no tienen amor a Cristo en sus corazones, y esto es porque no son de Dios. ¿Qué les parece? Bueno, de eso se trata, señores, de eso se trata. Dice aquí Ingrid González en el Twitter, ¿qué pensará el gato Ron de todo eso? Es por una duda que tengo. Bueno, ahí le va ese mensaje al buen amigo Roberto Hernández Montoya, que sabemos que está por ahí pegado a sin tapujos, como siempre lo hace. Nuestro saludo a todas las amigas y amigos que nos siguen ahí en el Twitter, que nos mandan siempre sus comentarios. Víctor Maiz nos manda ahí un saludo. Fabiola ahora dice que va a regalar su gato. Y por supuesto Ingrid, de quien acabamos de hablar. Nosotros nos despedimos, agradecemos a la gente de Hidrovén, a las compatriotas y a los compatriotas que estuvieron con nosotros ayer en la conferencia que estuvimos impartiendo allá en sus instalaciones. ¿Por qué fracasaron las guarimbas? Estamos a la orden para compartir con ustedes esa reflexión. Ahí nosotros tenemos video, fotografía, tal, y demostramos por qué se vinieron abajo las guarimbas. Desde el punto de vista político, eso tiene una explicación y nosotros pues estamos compartiéndola a través de nuestras charlas en distintos organismos, en los distintos colectivos a los que estamos asistiendo. Seguiremos entonces comentándoles esto y muchas otras cosas en nuevas entregas, porque ya el día de hoy se nos terminó el tiempo. Tengan el más maravilloso, pero eso sí, prudente fin de semana. Cuiden el agua, cuidemos la electricidad. Aprendamos a no derrochar. Vienen momentos difíciles, momentos duros. Está anunciado ya por las autoridades y debemos ir preparándonos. Seamos sensatos, seamos prudentes, seamos revolucionarios verdaderos. Vamos a cuidar el agua, no la derrochemos. Me despido entonces hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. A vencer luchemos por la patria herida, canto de esperanza y de la vida. Vamos, comandante, con amor, el fiel heredero del libertador. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad, siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo